alegría. Es el baile de los queridos del pasado. Mira cómo baila mi mamá, bailando con mi hermano del pasado. Espíritus se juntan bailando, llenos de alegría. Entre los cielos, mira cómo baila mi mamá, bailando con mi hermano del pasado. Espíritus se juntan bailando, llenos de alegría y gozando. Cumbia, pero qué buena, mira cómo viene, mira cómo goza, mira cómo baila. Cumbia, pero qué rica, rica cumbia. Mira, y aquí. Chapas, hey, hey, hey, hey, you. Échalo, échalo, ajá. Dice, cumbia, cumbia, ven y goza aquí. Viene tan fuerte sonando así. Cumbia de los muertos, yo te vengo a decir que aquí no hay tristeza, solamente hay feeling. Baila, baila, baila, baila así. Escucha a mi gente, no se queden sentados. Venimos cantando, sintiendo y gozando con este ritmo que te vengo pregonando. Ajá. Cumbia de los muertos se va. Gracias.